Sábado sin nombre. 180 minutos con la información más destacada de la semana. Para Gorbax fortalecerá a Ushuaia como un destino turístico importante a nivel mundial. ¿De qué estamos hablando? De que el ministro de Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbax, recorrió la obra del edificio donde funcionará el primer Hard Rock Café de la Patagonia junto a directivos de la empresa. La verdad es que estamos maravillados con la magnitud de la obra que se está realizando, expresó el funcionario, quien destacó que se construya uno de los bares temáticos más famosos del mundo en un lugar que estuvo abandonado durante muchísimo tiempo y que para los vecinos de Ushuaia marca toda una época en la que lamentablemente la provincia no se desarrolló en las medidas de sus expectativas. De hecho, esto que pueda realizarse ahora muestra que estamos en otra etapa, que hay una confianza en la gestión y en el pueblo de Tierra del Fuego de lo que somos capaces de hacer y de generar, agregó el jefe de gabinete. Así que estamos muy contentos y creemos que esto va a ser un aporte extraordinario, no solamente para el turismo, sino también a la recreación y vida cotidiana de los fueguinos. Gorbax resaltó además que el emprendimiento también reporta incorporación de mano de obra local, tanto la que ya se está ocupando de la construcción del edificio como la que se incorporará con la puesta en funcionamiento y que oscilará en los 80 puestos de trabajo. En ese marco, dijo la gobernadora, ha querido que me pueda encontrar con la gente de la compañía para Latinoamérica para poder trabajar en conjunto de manera de poder colaborar en cualquier situación que sea necesario. Como les decía anteriormente, sobre este hombre que manoseó a una mujer en la vía pública en Ushuaia y que lo habían reconocido, finalmente lo reconocieron, el comisario David Raiteri confirmó el hombre que manoseó a esta mujer en la vía pública de Ushuaia es el mismo que se propasó con una joven de 17 años a fines del mes de agosto detrás del Instituto Provincial de Vivienda. Se trata de Erasmo Nicolás Barría, de 31 años de edad. Luego de que personal policial detuviera a un hombre acusado de manosear a una mujer, se realizó una rueda de reconocimiento en el juzgado provincial con esa persona, que arrojó resultados positivos. Así lo informó el comisario Raiteri. Detalló que a fines de agosto una joven de 17 años sufrió un manoseo detrás del IPB. Ella logró reconocerlo como el autor de ese ilícito. Para finalizar, dijo que en este momento lo están indagando. Una vez que termine la indagatoria, la justicia resolverá cuál será su situación procesal. Daniel Greta advirtió que entregará la diputación a Stefani. Bertone es una franquicia de Macri en Tierra del Fuego, dijo. El precandidato a presidir el PJ por la lista opositora a Rosana Bertone, Daniel Greta, aspira al acompañamiento de los peronistas ante la subordinación que observa de la mandataria al modelo neoliberal macrista. Se definió como un militante de la ciudad de Río Grande y dijo que estuvo recorriendo las localidades fueguinas, visitando afiliados, confirmando que presentarán la lista alternativa al oficialismo. Indicó que en el mes de febrero se logró reunir en el Consejo Departamental de Río Grande un nutrido grupo de compañeros de distintas líneas y consideramos que era necesario marcar una postura bien peronista, de peronismo puro. Estaba la posibilidad de que fuera candidato a presidente el compañero Daniel Rivarola o que me eligieran a mí. Rivarola se excusó y me eligieron a mí. Desde ese momento nos pusimos a trabajar tratando de forzar a que haya elecciones, pero nunca tuvimos éxito. Ahora, gracias a que la justicia necesita ordenar todos los partidos políticos del país, intimaron a Carlos Manfredotti y se lanzó la convocatoria para el 27 de noviembre. Ya presentamos nuestros apoderados en la Junta Electoral y esperamos que los afiliados nos acompañen con su voto, pidió. Consultado acerca de por qué cree que no debe conducir los destinos del partido la actual gobernadora, sostuvo que hay varias razones. Hemos trabajado para que Scioli sea presidente de la Nación y Bertone gobernadora. Cuando Rosana Bertone asume el gobierno, integra su gabinete con muchas personas que no son peronistas. Son gente del gobierno anterior, los funcionarios residuales de Fabiana Ríos. Para que el gobierno fuera peronista, todo debía ser peronista. Tener la misma ideología y llevar adelante una política peronista, expuso. Cuádruple accidente de tránsito dejó a una conductora golpeada. El accidente se registró en la calle 25 de Mayo y Ortiz del Parque Industrial entre la camioneta Ford Ranger y un Renault Sandero. Tras el impacto, este último se fue contra dos autos estacionados, quedando golpeada su conductora. El siniestro fue protagonizado por una camioneta Ford Ranger que conducía Hernán Ezequiel Brunini, de 36 años, quien circulaba por la calle Ortiz y giró hacia 25 de Mayo, por donde circulaban un rodado Renault Sandero conducido por Noemí Marta Villalba. Tras la colisión, el Sandero impactó contra un Ford Focus, el cual sucesivamente impactó a un Fiat Palio, ambos estacionados en esta cuadra de calle 25 de Mayo al 2400. Producto de la colisión resultó lesionada la conductora del Sandero, quien fue hospitalizada con un golpe en el rostro, producto de la activación del sistema de seguridad del airbag. Sábado sin nombre. 180 minutos con la información más destacada de la semana.